Juan, el día que sucedió el siniestro, estabas tú por acá, ¿no es cierto? Sí, estuve acá, estuve presente, venía de la calle aquella. Agarró el fuego toda la casa de doña Juanita acá enfrente y bueno, tratamos de contener el fuego, lo contenimos. Llegaron los bomberos, hicieron algo de su trabajo también. Llegaron sin agua también. Pero bueno, estuvieron ahí. Y bueno, después acá don Telio que sufrió mal el tema. Se le prendió la mitad de la casa a fuego, le pudimos salvar la mitad, la otra mitad hecha triza. Hecha triza. La verdad que este pobre hombre necesita ayuda, lo que es palo, para hacer su techo y su casa de vuelta. Que sí, acá es una zona muy humilde, son humildes acá la gente, pero son muy solidarios, así que si hay corazón el que esté viendo esto, que si puede ayudar con lo que sea, va a ser bienvenido.